Estamos, como prometimos, con Daniel Martín, es guardaparque del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, uno de los tantos parques nacionales que tiene el sistema de parques nacionales de Argentina. Y Sierra de las Quijadas tiene algunas particularidades. Es uno de los parques nacionales que está en una zona semiárida, árida. Está en una zona relativamente aislada, obviamente, de las grandes ciudades de San Luis. Encierra, digamos, uno de los escenarios, uno de los paisajes más interesantes que al menos uno haya podido ver, haya podido disfrutar. Así que altamente recomendable. Coincido, sí. Sí, ¿te gusta? Sí, Reynosa. Sí, me gusta. Coincido plenamente. Y como les decía al principio del programa, además tiene otras particularidades, y es que a lo largo del tiempo de su historia ha sabido, entiendo, hasta ahora, para eso está Daniel Martín con nosotros, integrar en conjunto un colectivo de comunidades, de distintos orígenes, distintas tradiciones, inclusive, en cierta parte a la dinámica del parque, ¿no? Sí. Y entonces vamos a estar hablando de parques nacionales, de Sierra de las Quijadas, y en particular de esta interesante experiencia de integración de distintas comunidades en la región ahí de Hualtarán, en el norte de la provincia. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a La Búsqueda. Bueno, muchas gracias, Antonio. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, muy, muy contento, halagado de la propuesta y de la invitación. Así que muchas gracias. El placer es nuestro. Daniel, ¿por qué no le comentamos a los oyentes que en una de esas saben que está Sierra de las Quijadas acá en el norte, a unos 115, 120 kilómetros? Sí. Pero contémosle dónde se circunscribe un parque nacional. No está suelto por ahí. No. Bueno, esto tiene su origen hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Pero, como siempre comentamos, bueno, casualmente hace pocos días fue el Día del Guardaparque, ahora el 6 de noviembre viene el Día de los Parques Nacionales, y son fechas, bueno, que siempre nos hacen recordar esto que vos decís, ¿no? De que los parques nacionales, de alguna manera, son grandes extensiones que son creadas para preservar lo que allí se existe, ¿eh? Lo que contienen esos lugares, sus ecosistemas, sus fuentes de aguas naturales, los animales que en ellos conviven. Y bueno, y esto tiene un origen en 1903, cuando, bueno, el perito Moreno dona una parte de tierra para que se conservara a perpetuidad, para que todo el mundo pueda disfrutarlo, pueda conocerlo. Con el correr del tiempo fueron diferentes los motivos o los argumentos para la creación de diferentes parques nacionales, sí, ¿no? Primero se decía, bueno, los escenarios naturales, las bellezas escénicas, por ejemplo, Patagonia, cuestiones de soberanía, sí, ¿no? También, la mayoría de los parques patagónicos están zonas limítrofes. Claro. Y lo mismo el caso de Iguazú, el caso de Pilcomayo, la zona de cerca ahí donde está el Rey, Baritú. Pero justamente son estos parques en esta época, ya mediados de 1950, 60, donde ya se empieza a ver de que hay que, ya se empieza a mirar ya más la conservación, ¿no? Entonces ya se empieza a ver diferente de conservar muestras representativas de diferentes ecosistemas. Y bueno, ya empiezan a crearse parques como el Palmar, en Entre Ríos, bueno, Baritú ya lo nombramos, Calilegua, representativo de Yungas. Y bueno, y ya en los 90, principios de los 90, llega a Quijadas, con esta conjunción que hay del Chaco semiárido, claro, y del monte, ¿no? Chaco semiárido como una extensión del Chaco hacia la zona central del país. Sí. Y obviamente el monte, ese monte que lo conocen también acá en el sur de San Luis y en Mendoza. Ajá. En el sur de San Luis, en el centro de San Luis y Mendoza. ¿Solo por eso? Porque bueno, también está en una zona limítrofe entre Mendoza y San Luis. Claro, ya no es internacional, no es un límite, claro, internacional. No, yo por lo que entiendo, uno es eso y otro, bueno, la gran riqueza paleontológica que encierra, ¿no? También. Exactamente. Eso. Y ya, bueno, se ven otras cosas también, los rasgos, los recursos culturales, donde, bueno, afloran ahí los hornillos de Gualtarán. Sí. Y bueno, es una conjunción de cosas hoy que vemos, no solo los escenarios naturales tan magníficos que podemos ver, como cataratas, como el glaciar Perito Moreno, como los lagos Nahuel Huapi, Volcán Lanín, sino cosas que pareciera que no son tan importantes a la vista, pero sabemos que hay una vida y una riqueza tremenda, ¿no? Déjame comentar algo, no sé, Reynoso, si vos compartís esto que voy a decir. El desierto tiene mala prensa, ¿no? Tal vez recién ahora, a fuerza de documentales de divulgación y menos espectaculares, porque ¿qué fama tiene el desierto? El desierto tiene fama de matar gente. Claro, sí. Los perdidos en la guerra que terminaban en el desierto de Sahara, los excluidos de algún poblado que terminaban muriéndose de sed en el desierto. Entonces, no, es imposible competir con cataratas, es imposible competir con el bosque andino patagónico, porque ha sido siempre como la nada misma. La nada misma, claro. El que consume todo, el que no tiene recursos. Exactamente. Esas películas de Hollywood donde exactamente, la gente muere de sed, para mí hay un tema de colonialidad ahí, del saber, ¿no? En términos de la mala prensa, ha generado una mala prensa el desierto. Y a mí me parece interesante cuando un parque, por ejemplo, un parque nacional, podría ser también parques provinciales, se emplazan en zonas desérticas porque la comunidad, digamos, uno ve un visitante que entra a Parque Nacional Sierra de las Quijadas, obviamente se maravilla con el potrero de la Aguada, pero también se maravilla en un lugar como es una explanada, una llanura de 3-4 kilómetros de largo por 2 de ancho, donde hay jarillal nada más, nada supera los 60 centímetros de altura y sin embargo les parece fantástico porque está florecido y amarillo. Claro. Esa es una redimensión, es una resignificación de un paisaje que antes había pasado inadvertido. Simple, entre otras cosas porque le pasamos con el auto por al lado. Vos notás que hay como una resignificación o una apreciación especial de la zona del desierto. ¿Los visitantes vienen preparados para eso o llegan y se maravillan ahí cuando, como que lo descubren cuando llegan al lugar? Sí, la verdad que a mí lo que me parece es que justamente, ¿no?, haciendo hincapié en lo que decís vos, ¿no?, de que el desierto o estas zonas así de rigurosas, ¿no?, pareciera para el común que es el infierno, digamos, sí, ¿no? Sí, una sí, cosa sí. así. Sin embargo, pareciera que cada vez llega más gente, ya como que asumiéndolo, y de alguna manera entiendo yo que no se queja tanto. Ajá, está bien, la gente del está calor, bien, de este tipo de cosas. Claro, ¿no? En el desierto hace calor. Al mediodía hace más calor. Es claro, algo lógico y totalmente inevitable, obviamente. Y son muy, pero muy escasas las sombras. Entonces, la gente es como que ya viene un poco más preparada. Predispuesta. A lo que va a ver, ¿no? A lo que va a sentir. Yo siempre tuve esa idea de que hay una lógica bastante industrial. Que es que la gente va, como va hacia el paisaje un rato, toma un refresco, saca unas fotos y se vuelve, digamos, ¿no? No sé si te dice tanto en lo que pasa en el lugar, qué hay distintos turistas también. Claro, hay distintos turistas, distintos visitantes. Te hago una pregunta y la contestamos después de esta mini pausa que vamos a hacer. Si vos tuvieras que caracterizar al Parque Nacional Sierra de las Quijadas por sus motivaciones o intereses en conservación de su patrimonio paleontológico y de su flora y de su fauna viva, ¿no? ¿Cómo la caracterizarías? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Cómo me haces vos, Alejandro? Así. Dale. Y ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Estás sintonizando La Búsqueda. Estamos en el 98.9, si estás en San Luis Capital. En el 97.9, si nos escuchás a través de FM Open y el Buena Esperanza. Y en el 98.1 por FM Center en Tilizarado. Te puedes comunicar con nosotros al 473-3656. 266, adelante, si está fuera de San Luis Capital. También estamos en La Búsqueda en Facebook. Estamos con Daniel Martín, guardaparque del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, y la pregunta que le hacíamos antes de irnos a la pausa era cómo se podría caracterizar al Parque Nacional Sierra de las Quijadas en términos de sus intereses u objetivos de conservación de flora y fauna. Bueno, yo, por lo que conozco, ya va a ser 20 años prácticamente el año que viene que estoy trabajando en parques nacionales. Y justamente lo que a raíz de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Esto de la magnificencia de algunos escenarios naturales en contraste con otros, uh-huh. que quizás justamente tiene que ver mucho a lo mejor con la publicidad o sí. con cuestiones de comodidad a veces. Yo te digo la verdad, lo pondría a este parque nacional entre los 10 mejores parques que hay de Argentina, porque es mágico, es lo que estábamos hablando, ¿no? Antes, ¿no? Vos llegás al Potrero de la Aguada y, bueno, tenés la Sierra de las Quijadas, uh-huh. la parte sur, la parte norte, donde convergen ahí en la zona de Aguadas. Ese manchón grande que hay, el algarrobal, en el medio uh-huh. del potrero. Suelo arcilloso, el paisaje arcilloso rojo. Y toda la historia que hay de la formación, ¿no? Uh-huh. De tantos años y cómo salió a la superficie. Y después, lo que no puede llegar a ver la gente hoy, ¿no? Porque no está dentro de la apertura de lo que es el uso público, es del otro lado de la sierra, esa planicie que va hacia el oeste, donde tenés, bueno, ya enmarcado dentro de la sierra, una población muy interesante de guanacos, uh-huh. ¿no? Bueno, tenés puma, pecarí, sí. Especies importantes como la tortuga terrestre, uh-huh. Águila coronada, cóndor, y del otro lado de la sierra, ñandú. Claro. Maras, sí. tenés vizcachas, ¿no? Hay una variedad de especies, tanto de fauna como de flora. Bueno, la chica, el quebracho blanco, algarrobo, latales, que está muy bien conservado el parque hoy. ¿No? Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, hace muchos años hubo toda una explotación muy importante en toda uh-huh. esa zona, pero se ve una lenta pero recuperación al fin. Y bueno, y ahí también tiene que ver un poco lo que comentábamos hoy, o comentabas vos, el tema del trabajo con las comunidades. Eso, ¿no? Ahora iba a ser mi última pregunta. Porque, a ver, contarle a los oyentes este tema del laburo con las comunidades. Bueno, el parque fue creado en el año 1991, pero, bueno, como muchos parques nacionales y muchas cosas del Estado también tienen su tiempo de desarrollo, ¿no? Desde la primer ley, desde la ley misma de creación hasta uh-huh. que se empieza a... Sí. Claro, se uh-huh. empieza a establecer, digamos, alguien que lo administre, alguien uh-huh. que haga compras, alguien que maneje esto acá, esto, lo otro allá, que se trace un programa de conservación. Y bueno, pasaron 20 años, va a ser 21 años, y hoy ya, digamos, están bien sentadas esas bases. Y bueno, en todo este tiempo, a partir del año 2003, hubo una gestión de parques nacionales de empezar a cambiar esa historia de que había de que en los parques se hacía solo conservación de, uh-huh. de la tranquera hacia adentro. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Entonces se empezó a idear un proyectos con las comunidades vecinas, tanto del sector oeste, o sea, del otro lado del desaguadero, en la zona de Mendoza, en el Forzudo, el Retamo. Exactamente. Y de este lado, ¿no? Uh-huh. La Tranca, Santa Rosa, San Antonio, Tres Lomas, uh-huh. Gualtarán también. Sí. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que se trató de plasmar es que si algún beneficio, más allá de los beneficios ecológicos, ¿no? Que trae un área de conservación en buen estado, si esto traería o trae algún beneficio económico, y es bueno que las comunidades también sean partícipe de eso, ¿no? Esto de no traer, no generar ingresos solamente para empresas gigantes, uh-huh. ¿no? Sino que, y bueno, así fue que se trabajó con y se formó una cooperativa de guías. De los guías, exactamente. ¿no? También, bueno, una asociación de artesanos, uh-huh. Que estaban gente de Santa Rita y el Valle y gente de La Tranca. Uh-huh. Y últimamente, hace ya 2 años, con las nuevas obras que se hicieron en el parque, que tienen financiamiento del BIRF, venía un subcomponente que se llama DAS, Desarrollo de Acciones Sustentables. Bien. Es para, digamos, concretamente se financiaban proyectos que surgieran de las mismas comunidades con la intención, por un lado, que subsanen necesidades mismas de ellos y por otro lado que, bueno, de alguna manera sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Para esto se contrató un promotor, uh-huh. que fue por las comunidades comentándoles cómo se deberían trabajar esos proyectos, uh-huh. y bueno, la contratación de este promotor tuvo como finalidad, de alguna manera, evitar lo que muchas veces en los proyectos se lleva gran parte del recurso, que son los consultores. Claro, claro. ¿No? Está bien. Pero, ¿por qué los consultores, bueno, hacen, y además imponen por ahí cosas que la misma gente no necesita a veces? No. En este caso, por ejemplo, ¿qué puede surgir en aquella zona de proyectos que subsanen necesidades? Y la mayoría vinculados al agua. Por ejemplo, ¿no? Claro, ni más ni menos. Entonces, por ejemplo, en La Tranca, y del otro lado, en el Forzudo y el Retamo, se hicieron, por ejemplo, construcción de piletones, uh-huh. para colectar agua y desbancado de represas. Uh-huh. En Tres Lomas, por ejemplo, se construyó, o sea, se reparó el alambrado perimetral a la ruta 147. Bueno, la gente de la cooperativa de guías compró recursos para tener equipamiento de rescate, uh-huh. de atención de primeros auxilios. Bien. Y una repetidora de VHF. Quiere decir, ¿no? que hay como una circulación de necesidades, sí. pero a la vez de soluciones. Se van compartiendo ambas cosas. Exacto. Uh-huh. Además, fíjate vos que, por otro lado, el parque, ¿no? trae, allá no hay agua, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces, se lleva el agua en camiones. Que es cara. Sí, muy cara. ¿No? Parques Nacionales tal vez tenga recursos, uh-huh. pero los pobladores no los tienen. Y aún así, nosotros también, de alguna manera, muchas veces también nos surtimos del pozo que está manejado por la Asociación de Tres Lomas. Claro. ¿No? Entonces, hay como un ir y venir. De cosas y de sí. bueno, de compartir, hay, uh-huh. hay muchas reuniones, se conversa mucho con la gente y bueno, esa es la idea, ¿no? Daniel, sí. Daniel, para terminar, sí. el parque queda a 116 kilómetros al norte, ¿está bien? ¿Correcto? Por la ruta 147. Por la ruta 147. ¿La entrada sale? La entrada pagan mayores de 16 años. Uh-huh. La entrada sale 40 pesos, 20 pesos, digamos, la bonificación al turismo nacional. Sí. Y, digamos, las personas que vivan en la provincia de San Luis pagarían 10 pesos, uh-huh. ¿sí? Llevando el documento. ¿Y ¿no? de la entrada va alguna de las cooperativas que están vinculadas al parque? Sí, en realidad en todo el sistema de parques nacionales, están tercerizados los cobros de acceso y en este caso, en el de Quijadas, ya hace varios años, está la Comisión de Fomento de San Antonio. Ah, interesante. Entonces sí. queda una parte, entonces queda en la región, en la zona, ahí sí. a 10 kilómetros del parque. Es un 20% de lo que se recauda. Sí. Y adentro, hacia el interior del parque, cuando un turista va, se encuentra con baños. Sí. Tenemos ahora los sanitarios. Bien. En el nuevo centro de visitantes. Bien ahí. Próximamente ahora en el verano la proveeduría no funciona más todavía, o sea, no funciona y todavía está en proceso de ver que en algún momento cómo se arma eso. Sí, sí. Más que nada justamente para ver si en alguna comunidad puede afrontar atenderla y todo eso. La administración de eso, no. Y por otro lado, pero sí, bueno, va a haber venta de bebidas, más que nada como para atender o la demanda de líquidos, servicio, digamos, sí, muy bien, ¿no? Y después, bueno, están los senderos, ¿no? Y bueno, todo lo que podamos estar excursiones. Ahí. Las excursiones por los senderos. Y vamos a ver si sucede algo similar a lo que fue en vacaciones de invierno, que donde hubo ahí había cupos liberados para sanluiseños, digamos, como para fomentar un poco que la gente de San Luis conozca el parque. Sí. Claro. Daniel, mil gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias por... Hasta cualquier momento. Muchas gracias por haber venido a La Búsqueda. Daniel Martín, guardaparque del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Un parque, uno de los tantos parques, entre los primeros 10, dice Daniel, del Sistema Nacional de Parques Nacionales aquí en Argentina. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.